llamar tú. ¿Y qué es lo que tiene el negro? Que enseguida aceptas su. Margarita me sonrió. Ella es una rubia hermosa, pelo largo, ojos de gato, y Julio es un morenito del color de mis zapatos. Cuando yo le pregunté, Margarita, ¿qué pasó? Sencillamente me dijo que el negro pega con todo. El negro pega con todo. El negro pega con todo. El carro del presidente, negro. Un traje formal, negro. Lo pronto colar, negro. Y si te van a enterrar, te dicen, ahí va el negro. Sentiste orgulloso de tu raza, viejo. Enterrar.